Y por eso hoy estamos acá haciendo un año más la entrega de prótesis dentales para los adultos mayores. Hemos entrado a varios departamentos esta gestión con 50 ambulancias, estamos en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando y en algunos otros departamentos también presentes. Y aquí en Santa Cruz quiero decirles que esta gestión estamos entregando en todo el departamento, bueno, en este caso en Montero, 1055 prótesis dentales para adultos mayores. Estas prótesis dentales en su totalidad son cubiertas por el gobierno nacional en sus gastos. Queremos decirles que se han hecho atenciones médicas, atenciones primarias, se ha hecho promoción, educación, se han entregado pastas y cepillos dentales, todo un set se ha entregado a nivel nacional. Y aquí en Montero estamos entregando las 1055 prótesis dentales. Estas 1055 prótesis dentales las vamos a empezar ya a dar a los adultos mayores, a ponerlas en estos días. Y si hay alguna molestia, queridos adultos mayores, vamos a pedirle al odontólogo, es su derecho, que se lo vuelva a acomodar, a lijar, para que no tengan ninguna incomodidad y puedan utilizarlas con toda tranquilidad. ¿Para qué nos sirven las prótesis dentales? Ya a esta edad de la vida, pues se nos van cayendo los dientes, tenemos problemas orales. Entonces, primero nos sirve para mejorar la autoestima, como bien decía nuestro hermano alcalde. Podemos sonreír, podemos tener una dentadura, podemos sacarnos fotos hermosas, pero además nos sirve para alimentarnos, nos sirve para, al momento de alimentarnos, poder masticar mejor, poder además tener una mejor nutrición. La dentadura influye muchísimo en el estado nutricional y viceversa, el estado nutricional influye muchísimo en el estado de la salud oral de nuestros pacientes. Y voy a dar otros datitos más que han hecho nuestras ambulancias, no solo es entrega de prótesis dentales. Quiero decirles además que en estos últimos años, desde que existe nuestro programa, hemos entregado más de 27.115 placas o prótesis dentales. En estos años que trabajamos de manera gratuita, es decir, 27.115 adultos mayores se han beneficiado con nuestro programa de manera gratuita. Hemos realizado más de 27.000 atenciones. Hemos además realizado actividades de promoción, estrategias educativas en más de 1 millón de personas que han sido educadas a nivel nacional. Hemos realizado atención primaria como obturaciones, entre otros, más de 1,1 millón de niños entre 6 a 14 años en zona urbana y también rural.